Cuando descubrí la invasión de Arán, en la taquicardia aquella que me sacudió, yo pensaba, qué historia, qué historia, qué historia, qué historia. Y entonces pensaba, una mujer, tiene que ser una mujer. Esto es un poco difícil de explicar, porque es un poco como lo del niño del sexto sentido. Él veía muertos y yo veo cosas. Pero es difícil explicar por qué. Pero yo me acuerdo que pensé, qué historia, para una novela, qué historia, una mujer a caballo. ¿Por qué a caballo? Porque no podía tener un coche. Porque ¿cómo iba a poder ir en coche a los Pirineos? Se supone que si se iba a unir a los guerrilleros era republicana. O sea, que era una mujer que iba a caballo por el monte. Y yo pensé, bueno, esto es un western. Es una escena de un western, una imagen de un western. Y me dije a mí misma, voy a escribir un guión de cine. Total, que lo primero que hice después de publicar El corazón helado fue escribir un guión de cine, que no me salió bien. Luego escribí otro que sí me salió bien, pero no hubo manera de hacer la película. Pero bueno, aquel primero me salió fatal, lo reconozco. Y cuando aquel guión de cine no me salió bien, dije, bueno, pues voy a escribir teatro, para equivocarme ya del todo de acuerdo con mi tradición. Y escribí una obra de teatro, una historia que me ha perseguido desde hace muchos, muchos años. La historia de Aurora Rodríguez Carballeira y de su muerte en el manicomio de Ciempozuelos. Por las mañanas, alguien tocaba el piano. En el pabellón del Sagrado Corazón, donde se alojaban las señoras pensionistas de primera clase, los pasillos eran de tarima, madera de roble barnizada que brillaba bajo la luz del sol como un estanque de caramelo. Cuando la pisé por primera vez, apreciando la flotante naturaleza de las tablas que cedían bajo mi peso para crujir antes de recuperar la firmeza, no me di cuenta de que acababa de recuperar una sensación infantil. El suelo de la casa de mi madre, astillado, negruzco, ya no parecía de caramelo. Había pasado mucho tiempo, más del que yo había vivido fuera de España. Durante 15 años me había esforzado por recordar los colores, las texturas, las sensaciones que había perdido. Pero cuando regresé, todo me sorprendía. La rotundidad del sol de enero sobre los campos encogidos por la escarcha, la vastedad de las llanuras secas, la aridez de la tierra, la forma de las nubes, la silueta de las mujeres a las que veía cada mañana recogiendo agua en la fuente de la plaza, sus cabezas humilladas, cubiertas con un pañuelo, pero aquel piano no. Absorto en otro ritmo, el que producían mis pisadas sobre la madera, ni siquiera le presté atención hasta que la música cesó bruscamente cuando pasé por delante de una puerta. Solo entonces recordé dónde vivía. España no era Suiza. Las emisoras de radio españolas no emitían conciertos de piano a las 12 de la mañana. Un segundo después, como si quisieran acompasarse en mi extrañeza, todas las campanas de Ciempozuelos repicaron al unísono para señalar la hora de los ángeles.